Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hoy en esta jornada de cierre de actividades, cierre de semana, día viernes, hoy correspondiente a 13 de agosto del año 2021. Como siempre, les tenemos a importantes invitados y, por supuesto, hablando de lo que es el mundo que nos apasiona, que es el arte y la cultura. Hace pocos días recibimos acá detalles, particularidades del evento que se nos viene también para septiembre y es el denominado Festival con 3 Fs, un espacio muy interesante que nos trae, nos comentó todos los detalles José Luis Jácome Guerrero, su director creativo. Él nos habló de lo que será esta edición virtual, más o menos conversamos ya de todos los invitados nacionales e internacionales, amigos, que por supuesto nos traen su música para presentarnos en esta nueva edición, en esta segunda virtual, porque hay que decir que por la pandemia en 2020 también se tuvo este carácter de festival virtual de música de vanguardia en 2020, les decíamos, y para este 2021 seguirá con la misma temática, pero esto nos sirve para precisamente recibir a grandes maestras, maestros de diferentes países. Por eso, hoy tenemos a una de las invitadas que va a estar participando en este festival de música de vanguardia, les decíamos, y estamos hablando de Isidora, quien es chelista, cantante y compositora que llega desde Chile. Ella lleva más de una década experimentando en diferentes estilos y proyectos musicales. Les contamos que para 2018 ya decide lanzar su proyecto solista, que en su original propuesta mezcla distintos sonidos electrónicos y clásicos, poniendo en relieve la lírica, el violonchelo y la voz. Vamos a contarles sobre estos y muchos más detalles. Le vamos a ir consultando, por supuesto, a nuestra invitada Isidora en los siguientes minutos. Gracias, le decimos a usted, maestra, por acompañarnos estos minutos acá en el informativo de Zona Cultura. Arrancamos esta entrevista escuchando un tema musical suyo, precisamente como siempre hacemos cuando hablamos acá de música, y queremos conocer un poco más de la historia de esa interpretación, Isidora. Buenos días y bienvenida. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta conversación y esa introducción, muy amable. La canción es Al Partir y es una canción que habla de esos momentos donde nos sentimos un poco perdidos, que nos falta inspiración para hacer las cosas, y es conectarse con ese momento donde siempre hay una especie de oportunidad, se podría decir, como para seguir. Claro, ¿y cómo fue la realización de esta canción, Isidora, que usted nos comenta en cuanto a más detalles, a particularidades del trabajo que se hizo? ¿Desde qué año fue este tema? Este tema pertenece al disco Ciénaga, que es el disco que saqué en diciembre del año pasado. Lleva un año ya el disco y este fue un single de ese disco. Este disco lo produje junto a Andrés Abarzúa y Jim Hust, dos productores chilenos. Lo saqué a través del sello 1111, un sello de Chile, y yo estaba viviendo en Ecuador cuando hice este disco, vivía ahí en Quito. Entonces estuvimos haciendo un trabajo a la distancia donde yo les mandé las maquetas, les mandé las sesiones con el programa que estaba trabajando, y fuimos trabajando ahí a la distancia, ellos me mandaban sus ideas, su propuesta, y cuando viajaba a Chile grabábamos voces y íbamos definiendo ahí, como esta canción, todas las otras del disco. Así más o menos fue el proceso de trabajo. Y obviamente Quito fue un lugar que me inspiró muchísimo para hacer este disco. Claro, y aprovechemos para hablar de esta experiencia entonces que usted nos está contando y el público está escuchando también de su trabajo en Ecuador, Isidora. ¿Cómo fue esta experiencia acá con nuestro país y con músicos también de acá de nosotros, juntando con esta experiencia suya, por supuesto? Fue increíble, fue una experiencia muy bonita. Me gusta mucho Ecuador y Quito, que fue donde viví casi 3 años. Me fui para allá por motivos que no tienen nada que ver con lo musical, o sea, quiero decir que me encontré en ese lugar y con sus diferentes propuestas musicales, creativas, culturales. No es algo que fui precisamente a buscar, sino que me encontré casi azarosamente en ese lugar. Y la verdad que fue una de las experiencias más lindas que he tenido. Conocí a gente muy bonita, que sigue siendo muy importante todavía para mí. Insisto, el lugar me inspiró muchísimo para hacer música, un lugar muy inspirador, muy diferente de donde yo soy. Entonces fue una experiencia realmente maravillosa para mí. Perfecto, y ahora vamos a tener este evento que decimos, ¿no? Es muy importante, es muy interesante, vamos a seguir hablando de su trayectoria, pero queremos ir juntando a esta idea, decíamos, ¿no? Lo que será este Festival Virtual 2021, nuevamente del Festival con 3 Fs, decimos, Isidora. ¿Qué opinión le merece a usted sobre este trabajo, sobre lo que es estas propuestas que ya se tuvo en 2020 y este 2021, lo que es el mundo virtual, Isidora? Me parece que, claro, en estos años pandémicos hay que subirse a las opciones que van apareciendo para que se siga haciendo arte. Entonces, sumarse al carro de lo virtual me parece súper necesario y se agradece para que así no desaparezca la cultura por tanto tiempo. Y súper feliz y agradecida de poder estar en la versión de este año. Yo ya estuve en una versión del festival tocando con Ronald Sánchez ahí en Ambato. Ahora feliz de poder participar de nuevo en este festival con mi proyecto. Claro, esa es la experiencia, ¿no?, que decíamos, y en este mundo virtual que a ustedes como artistas les ha tocado trasladarse, decimos les ha tocado por estar alejados del público por la pandemia. ¿Cómo se lo claro. Vive actualmente también en Chile esto del mundo cultural, del mundo de ustedes, de los artistas, y el estar alejados del público? ¿Cómo se lo vive, Isidora? Ha sido un poco frustrante, la verdad. Aburrido también. Es necesario tocar en vivo, que haya público, porque creo que la música agarra un sentido, cobra un sentido bien diferente cuando es en vivo, cuando es compartirlo con alguien ahí en el mismo lugar, presencialmente. Y ahora ya acá se está volviendo a tocar presencialmente. Ya. Se está empezando de a poquito, pero ya van apareciendo algunas fechas e instancias donde se puede volver a compartir con el público, que es de las cosas más lindas, creo yo, de hacer música. Aquí vamos a escuchar nuevamente una canción, pero antes de eso vamos a hablar, como decimos, de la historia del tema. En marzo de 2020 lanza nuestra invitada Isidora el tema, ya por plataformas digitales precisamente, que lleva por nombre Ciénaga, su disco debut. Este fue producido por Andrés Abarzúa y Jim Hass con el sello de 11.11, sello chileno al que pertenece precisamente nuestra invitada, la maestra chilena Isidora. Isidora, coméntenos entonces un poco de este tema para irnos a escucharlo. El tema se llama Padre Encantado y este es el tema que abre el disco. Y precisamente habla de cómo me recibió el Pichincha cuando llegué a Quito. Habla de mi llegada a ese lugar y todo el viaje que significó estar ahí. El viaje, un viaje íntimo y también un viaje musical. Entonces es como este macizo, ¿verdad?, que está ahí en Quito tan representativo, era un espacio que me acogía, que me orientaba y que me inspiraba mucho. Así que esa es la canción Padre Encantado. Vamos a escuchar ese tema, amigos, a continuación, y ya regresamos para seguir conversando con la maestra chilena Isidora, nuestra invitada de esta mañana de Día Viernes. Bien, regresamos y seguimos hablando de su trayectoria. En diciembre del mismo año lanza, precisamente decíamos, Ciénaga Remix, reversiones de sus canciones en manos de 10 grandes productores como Jim Haas, Nico Rosenberg, Enrique Vela. ¿Quiénes son estos maestros y cómo fue esa participación en conjunto con usted, Isidora? Fue muy bonito ese proyecto porque es seguir colaborando con artistas. Digo seguir porque yo siento que la producción de Ciénaga junto a Andrea Barzúa y Jim Haas ya es una especie de colaboración, o sea, es un disco que se hace con ideas de diferentes personas, no es algo que viene solo de mí. Entonces, cuando ya hacemos Ciénaga, es seguir colaborando con otros artistas, como una canción pasa por mano de otro artista y aparecen otras ideas, otra música. Así que tuve la suerte de proponerle a algunos productores que quisieran hacer remix, aceptaron y me gustó mucho lo que hicieron. Creo que el disco es muy bonito, propuestas musicales súper interesantes. Y ahí Enrique Vela es un productor ahí de Ecuador, así que también fue muy bonito poder trabajar con él. Claro, ahora, ¿qué expectativas se tiene, Isidora, de lo que será esta versión 2021 del festival? Ya hablamos de lo que es el tema virtual, ¿no? Ahora hablando en particular, en general, de todos los detalles que nosotros les compartíamos a nuestro público, ¿con qué propuesta nos viene usted a este evento como invitada internacional? Vamos a mostrar un video en formato trío. Vamos a mostrar dos canciones y este es un registro que se hizo para una instancia musical aquí en Chile muy importante, así que es muy feliz de poder compartirlo con el público y no solo ecuatoriano, porque ya que es una versión virtual es algo que se puede compartir con diferentes países y me parece que la instancia que propone Festival es importante y que puede llegar a varios sitios, así que feliz de poder mostrar el trabajo de Ciénaga con ustedes ahí en festival. Claro, decimos, estas son experiencias que se comparten, ¿no? Este es un festival de música de vanguardia. Nosotros le hablábamos al público y contábamos la historia, cómo nacen ellos desde nuestra ciudad de Ambato, de lo que es esta fiesta. ¿De quién nos puede contar de artistas ecuatorianos, ya que también tenemos esa experiencia, como usted dice, de haberla tenido acá físicamente en nuestra capital, en Ecuador en general? Mire, compartí con Moon, grabé unos chelos con Inconcierto para su disco, el que sacaron ahora. También, bueno, me gusta mucho el proyecto de Señor Maniquí, que es de Mariela, que es de ese proyecto, ¿verdad? Sí, sí. Que va a estar también para festival, así que me encanta estar ahí en una cartelera compartiendo con ella. Me gusta mucho el proyecto de La Torre también, me parece súper interesante lo que hace ella. Me gusta también mucho La Mafia Andina, que está teniendo harto movimiento ahora. Creo que hay proyectos súper súper bonitos que se están gestando allá. Claro, galardones, diferentes premios ha tenido nuestra invitada, amigos y amigas, de esta mañana, con quien estamos acá conectados, lo que es la maestra Isidora, y les decíamos, ella ha sido premiada por la mejor composición musical en el certamen 28 coreográfico de danza española y flamenco con la pieza original Galerna, y con el premio además de Artista Revelación de los Premios Índigo en Chile en el año 2020. Hablemos también de esto, que siempre es importante destacarlo y que el público conozca, la premiación, los reconocimientos que usted ha tenido, maestra. Bueno, fueron bastante inesperados los premios. El primero es para una obra que de Florencia Oz, que es una tremenda bailadora, que ella es mi hermana, somos hermanas mellizas, así que ese premio tuvo un significado muy particular para mí, poder trabajar junta y que la obra funcione. Y luego el de Artista Revelación, claro, dentro de la industria aquí en Chile, diferentes asociaciones hacen esos premios y ahí estaba entre colegas súper, súper buenos, así que feliz de haber tenido ese reconocimiento. ¿Cómo se desarrolla en la actualidad su carrera? ¿En qué ámbito se encuentra usted, Isidora? ¿Y qué podemos contarle de estos detalles al público? Ahora mismo estoy trabajando en la grabación, bueno, en la producción todavía, y grabación de un EP que voy a sacar en marzo del próximo año. Entonces ahora mismo estoy aquí fuera de Santiago en una casa en el campo grabando chelos, grabando voces y produciendo. Y después me voy, en un mes más me voy a hacer un curso de producción musical a Barcelona, una beca de unos fondos de aquí de Chile, Así que con hartas ganas de sacar nuevo material. Por supuesto, creemos nosotros, estamos ya en los últimos minutos de esta importante e interesante entrevista que hemos compartido esta mañana junto a usted, Isidora, y acá con los amigos oyentes, como les decíamos, chelista, cantante y compositora chilena que nos visita esta mañana virtualmente para conversar sobre los detalles del Festival 2021. Este evento que se desarrolla por segunda ocasión de forma virtual por el tema de la pandemia, pero como decíamos y estamos aquí con esa prueba, ¿no? Los invitados internacionales pueden compartir con nosotros estos diálogos, estas entrevistas, la música con el público, y eso es importante de destacar, que ha sido la parte positiva de conectarnos a través de estos medios digitales. Isidoro, estamos en el cierre, queremos que usted le invite y le motive al público a que se conecten y nos acompañen entonces en esta nueva edición del Festival de Música de Vanguardia Festival. Su invitación, Isadora, por favor. Los invito a todos a conectarse el 11 y 12 de septiembre para ver el festival, este festival de música, música muy interesante que se está haciendo no solo en Ecuador, sino que en otras partes. Así que invitadísimos porque se ve que el trabajo que están haciendo es de muy alto nivel. No se lo pierdan. Perfecto, gracias por esa cordial invitación que usted nos deja, Isidora. Y vamos a cerrar con más música. Nos va a dejar a continuación, nos va a contar un poco también de la historia con este tema con el que despedimos de esta entrevista, donde hemos disfrutado de la historia, la trayectoria, más detalles, la actualidad de la cantante y chilena Isidora, y nos vamos a quedar con más música. ¿Con qué tema nos quedamos, maestra? Me gustaría que escuchen Será, que es una canción que habla sobre el amor. Así que espero que les guste. Con ese tema entonces, amigos, sobre el amor nos quedamos y así despedimos esta jornada de trabajo y el cierre de la semana, por supuesto, la tercera correspondiente a este mes de agosto del año 2021. Hoy estamos en esta jornada de día viernes 13 de agosto del 2021 y aquí despedimos de esta forma el espacio informativo de Zona Cultura. Junto a la maestra chilena, les decíamos, quien participa en Festival 2021, Isidora. Gracias, Isidora, desde acá, desde Quito, Ecuador. Le mandamos un fuerte abrazo y nos estaremos conectando entonces ya previo al evento. Buenos días, Isidora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex, y a todos los que están escuchando. Un abrazo muy grande. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.